Aquí preocupan los hechos y el tiempo transcurrido sin respuestas ni tampoco sin claridades por parte de los vecinos de Avenida República, de los comerciantes y de los ragüinos que ven que esta obra avanza, pero sin información. Ha pasado un año sin que el municipio ni el Servio realice encuentros de participación ciudadana, ni entrega tampoco de información en torno a las etapas que se vienen, las que se están ejecutando, las complejidades y los trabajos que siguen a medio terminar, sobre todo en la vereda sur, que es donde partió precisamente la obra. Hace un año que denunciamos una tala indiscriminada de árboles en la vereda sur, y hoy, luego que nos aseguraran que no se repetiría lo mismo en la vereda norte, vemos nuevamente un maltrato con el medio ambiente, con los árboles que se han secado y que por otro lado siguen en medio de trabajos con escombros, con basura, con falta de señalética y con riesgo peatonal y también de tránsito vial. En la vereda sur siguen además las piedras, los escombros, en gran parte de los tramos, sobre todo entre Chillán y Tarapacá. Y en la vereda norte vemos comerciantes que alegan que permanentemente la empresa hace un trato arbitrario y también de distingo de comerciantes respecto a estacionamiento y respecto a obras paralelas que podrían mejorar de alguna manera las ventas hoy día tan mermadas con la ejecución de esta obra y que por otro lado es financiada por el FLDR, pero que requerimos también que la Municipalidad y el Servio hagan el trabajo que corresponde en cuanto a supervigilancia y, por supuesto, entrega de información. Ya ha avanzado el tiempo, nos hemos reunido con el director regional del Servio, hemos oficiado a que el director regional del Servio, Fernando Gulkier, dé cuenta de respuesta respecto a las inquietudes que han planteado los vecinos de Avenida República, de que estos trabajos se ejecuten de la mejor manera posible, y no hemos tenido información. Aquí ha pasado un año sin que se realice una reunión con los vecinos y locatarios. Esta obra de alta complejidad requiere información, participación ciudadana, recoger las dudas, también las críticas constructivas por parte de los locatarios, para que llegue a buen puerto, para que llegue a un buen resultado. Y hasta el momento no hemos encontrado una disposición de este representante del gobierno de generar precisamente esos encuentros ciudadanos, y tampoco del municipio, que hay que decirlo. Ha señalado que todo está en manos hoy día del Servio. Me ha oficiado luego de mi intervención en el Consejo Regional. Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance dentro del Consejo Regional, en el plenario, y también vía oficio, para que el Ejecutivo y también el municipio den respuesta a lo que han planteado de manera permanente los vecinos. Y nos parece que hasta el momento esa respuesta no ha estado a la altura ni de las exigencias, ni tampoco de inquietudes legítimas que han planteado, sobre todo en materia de inseguridad, de planes de mitigación que no han existido en materia comercial, y vemos que esta Avenida República, que hoy día tiene más cemento y más escombro, está muriendo comercialmente, y eso también nos preocupa porque se ha perjudicado un barrio patrimonial, un barrio comercial, un barrio histórico, y por supuesto también se han perjudicado a familias que basaban el sustento de su hogar precisamente en un comercio que hoy día no ha prosperado, que ha tenido bajas ventas, hay locales que han cerrado, y eso obviamente debiera tener algún tipo de línea de preocupación por parte de las autoridades locales. Es por eso que lo estamos planteando. Nos hemos contactado con don Patricio Ponce, que ha hecho denuncias de manera permanente como locatario de la vereda norte, donde partieron en segunda etapa los trabajos. Nos hemos contactado con cada uno de los locatarios de la vereda sur, quienes han planteado precisamente el cierre de sus locales, lo que pagan en patente, la inseguridad precisamente para los peatones y la gente que se acerca a sus locales comerciales, y la verdad no hemos tenido respuesta. Junto a la Corporación Rago incluso realizamos una encuesta de satisfacción que se ha puesto a disposición de cada uno de los integrantes y miembros del Consejo Municipal, y al parecer toda esta información, toda esta queja queda, y también toda esta crítica queda solamente en la mirada de propuestas de algunas personas, pero no de quienes debieran abordar esto de manera integral. Aquí ha habido un financiamiento del FNDR. Como consejero regional he estado preocupado precisamente de que ese financiamiento genere precisamente un buen vivir para los vecinos de Ragüe, porque la Avenida República era necesario remodelarla, pero hagamos el trabajo bien, hagámoslo de manera integral, hagámoslo con esta sugerencia y estas propuestas y estos aportes que han hecho los mismos vecinos, sin que exista participación ciudadana declarada e informada de parte del municipio.